Señor, un corazón puro. Cree en mí, Señor, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Enseñaré tu camino a los malvados, y los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Señor, satisface ningún sacrificio. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio, un espíritu quebrantado, un corazón humillado, no desprecias.